Muy buenos días, soy María Elena Terrones y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santana 104.7 FM. El GGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana hemos invitado al doctor Jeff Leyland, coordinador de la Oficina de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Él hablará sobre la comunicación efectiva y la disciplina positiva, un tema de suma importancia para los padres de niños de todas las edades. Abordaremos preguntas tales como: ¿cómo podemos comunicarnos mejor con nuestros hijos? ¿Cómo debemos responder cuando nuestros hijos cometen errores? Y mucho más en el programa de hoy. Si tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy, por favor llámenos al 714-663-6084. Jeff, bienvenido al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Jeff, welcome to GGUSD's Youth and Education Radio Show. It's a pleasure to have you here with us today. Thank you, Maria. It's a pleasure to be here and hi to all the listeners out there. Gracias, María. Es un placer estar aquí y un saludo a todos los que nos escuchan. Let's start with our questions, Jeff. What does effective communication mean? Is there such a thing as positive discipline? Empecemos con las preguntas, Jeff. ¿Qué significa la comunicación efectiva? ¿Existe tal cosa como la disciplina positiva? And Maria, these are two great questions for sure. First, let me address effective communication between a parent and a child. At the heart of effective communication are two big factors: active listening and empathy. Active listening is a way of listening and responding to your child that improves mutual understanding. Often, when people talk to each other, they don't listen attentively. They often are distracted, maybe half listening, half thinking about something else. When people are engaged in a conflict, they are often busy thinking of a response to what is being said or coming up with a solution. They assume that they have heard what their child is saying many times before. So rather than paying attention, they focus on how they will respond to win an argument, and this will often lead to more conflict. Active listening is a structured form of listening and responding that focuses the attention of the speaker on the speaker. The listener must take care to attend to the speaker fully and then repeats what he or she thinks the speaker has said. The listener does not have to agree with the speaker. He or she simply is to state what they think the speaker has said, and this enables your child to find out whether you really understood. If you did not, your child can explain some more. María, estas dos son buenas preguntas, definitivamente. Primero, permítanme abordar la comunicación efectiva entre un padre y un hijo. En el corazón de la comunicación efectiva hay dos grandes factores: la escucha activa y la empatía. La escucha activa es una forma de escuchar y responder a su hijo que mejora la comprensión mutua. A menudo, cuando las personas hablan entre sí, no escuchan con atención. Muchas veces están distraídos, medio escuchando, medio pensando en otra cosa. Cuando las personas están involucradas en un conflicto, a menudo están ocupadas pensando en una respuesta a lo que se está diciendo o en encontrar una solución. Asumen que ya han escuchado muchas veces lo que su hijo está diciendo, por lo que, en lugar de prestar atención, se centran en cómo responderán para ganar la discusión. Esto con frecuencia llevará a más conflictos. La escucha activa es una forma estructurada de escuchar y responder que centra la atención en el hablante. El oyente debe tener cuidado de prestar atención al hablante por completo y luego repite lo que él o ella cree que el hablante ha dicho. El oyente no tiene que estar de acuerdo con el que está hablando, él o ella simplemente debe decir lo que cree que el hablante dijo. Esto le permite a su hijo averiguar si usted realmente entendió. Si no lo hizo, su hijo puede explicarle un poco más. And this is where empathy comes in for effective communication. Parents are encouraged to interpret their child's words in terms of feelings. For example, when talking to your child, you might say, I see that you are angry or frustrated or confused when, and then you can fill in the blank based on how you see your child's emotions. The best part is, if you get the emotion wrong, you don't have to worry. Your child might let you know, and when you understand your child's emotions, this is the biggest step in resolving conflict. Remember that in general, children learn how to communicate by watching their parents. If parents communicate openly and effectively, chances are that their children will too. Good communication skills will benefit children for their entire lives. So remember to model effective communication with other family members, friends, or teachers. Children begin to form ideas and beliefs about themselves based on how parents communicate with them. When parents communicate effectively with their children, they are showing them respect. Children then begin to feel that they are heard and understood by their parents, which can boost self-esteem and lead to strong, nurturing relationships. Y aquí es cuando se usa la empatía para una comunicación efectiva. Se anima a los padres a interpretar las palabras de sus hijos en términos de sentimientos. Por ejemplo, cuando hable con su hijo, podría decirle: "Veo que estás enojado, frustrado o confundido cuando", y puede llenar el espacio en blanco en función de cómo ve las emociones de su hijo. La mejor parte es que si se equivoca en la emoción, no tiene que preocuparse. Su hijo podría hacérselo saber y cuando entienda las emociones de su hijo, este es el paso más importante para resolver un conflicto. Recuerde que, por lo general, los niños aprenden a comunicarse observando a sus padres. Si los padres se comunican abierta y eficazmente, lo más probable es que sus hijos también lo hagan. Las buenas habilidades de comunicación beneficiarán a los niños durante toda su vida. Por lo tanto, recuerde modelar una comunicación efectiva con otros miembros de la familia, amigos y maestros. Sus hijos comienzan a formar ideas y creencias sobre sí mismos en función de cómo los padres se comunican con ellos. Cuando los padres se comunican de manera efectiva con sus hijos, les están mostrando respeto. Los niños entonces comienzan a sentir que son escuchados y comprendidos por sus padres, lo que puede aumentar la autoestima y conducir a relaciones sólidas y enriquecedoras. Now, for the second part of the question, is there such a thing as positive discipline? The short answer is yes, but allow me to explain further. Discipline literally means to teach or guide. From your positive guidance, your child learns self-control, and with that comes self-confidence and positive choices. Positive discipline means that you show respect, you listen, you reward good behavior, and you remind your child that you love them while you teach them right from wrong. Let's talk about some basic tips for using positive di discipline that parents have found that may find helpful. First, let's focus on and acknowledge your child's positive behaviors. So you could say things like, "You were very helpful in the store today." This is especially helpful when working to change a negative behavior. Or something like, "I like the way you were sharing your toys," right? So those are some examples. Another example, so keep rules simple, positive, and consistent. So for example, when your homework is finished, you may watch TV. Or you could say something like, "We talk when we're inside, we talk and use our inside voice inside the house." And then we can also set limits that are age appropriate. So for example, setting a limit of bedtime, like you could say, "Bedtime is at 8 o'clock." Or like for movies, like you could say something like, "You may only watch movies that are G-rated." We also want to focus on, again, with positive discipline, using positive language. So instead of saying, "Get off the couch," or "Don't stand on the couch," using language like "couches are for sitting" or "please sit down." Remember to tell your child what you want them to do instead of what you do not want them to do. We also want to offer limited choices. So, do you want to wear your blue pants or your red ones? Make sure your choices are realistic and offer a choice if there is a choice. So, remember to be clear on what is non-negotiable. For example, like riding in the car seat, like that's something that your child has to do. And then also remember to praise your child if they're following the rules and demonstrating good behavior. Your child craves your attention. Kids prefer positive attention, like hugs and praise, but they'll also accept negative attention, like you screaming and yelling. So if you praise your child for cleaning up their toys, you are more likely to see that behavior and won't have to resort and they won't have to resort to those naughty behaviors to get you to notice them. Finally, you want to remind your child that you love them. The behavior is bad, but never tell the child that he or she is bad. After you're done with your discipline moment, say something nice and give them a hug. It shows that you're ready to move on and not dwell on the issue. Just remember that your child's behavior won't change immediately. You are planting the seeds of discipline right now. So again, don't expect the tree to grow overnight. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ¿existe tal cosa como la disciplina positiva? La respuesta corta es sí, pero permítanme explicarlo más. La disciplina significa literalmente enseñar o guiar. De su orientación positiva, su hijo aprende autocontrol y con eso viene la confianza en sí mismo y las decisiones positivas. La disciplina positiva significa que usted muestra respeto, escucha, premia el buen comportamiento y les recuerda a sus hijos que los aman mientras les enseñan lo que está bien y lo que está mal. Hablemos de algunos consejos básicos para usar la disciplina positiva que los padres encuentran útiles. Primero, concéntrese en y reconozca los comportamientos positivos de su hijo. Por ejemplo, fuiste de mucha ayuda en la tienda el día de hoy. Esto es especialmente útil cuando está trabajando para cambiar un comportamiento negativo. O pueden decir algo como, me gusta la forma en que compartes tus juguetes. Mantenga las reglas simples, positivas y consistentes. Por ejemplo, pueden decir, cuando termines tu tarea, puedes ver la televisión. O hablamos cuando estamos dentro de la casa. Establezca límites que sean apropiados para la edad. Por ejemplo, pueden decir, la hora de acostarse es a las 8 en punto. O, solo puedes ver películas que estén clasificadas como G. También nos queremos enfocar en usar un lenguaje positivo. Por ejemplo, los sofás son para sentarse. Por favor, siéntate. Dígales lo que quieren que hagan en lugar de lo que no quieren que hagan. También ofrezca opciones limitadas. Por ejemplo, ¿quieres ponerte tus pantalones azules o rojos? Asegúrese de que sus opciones sean realistas y solo ofrezca una opción si hay una opción. Entonces, recuerden, ser claro sobre lo que no es negociable, como viajar en un asiento de seguridad para niños, eso lo tienen que hacer. Recuerde felicitar a su hijo si sigue las reglas o demuestra buen comportamiento. Su hijo anhela su atención. Los niños prefieren la atención positiva, como los abrazos y los elogios, pero también aceptarán la atención negativa, como los gritos. Por lo tanto, si elogia a su hijo por juntar y guardar sus juguetes, verá más de ese comportamiento y no tendrá que recurrir a comportamientos traviesos para que les ponga atención. Por último, recuérdeles a sus hijos que los aman. El comportamiento es malo, pero nunca le diga a un niño que él es malo. Una vez que haya terminado con su momento de disciplina, dígale algo agradable y dele un abrazo. Esto demuestra que está listo para seguir adelante y no obsesionarse con el problema. Solo recuerde que el comportamiento de su hijo no cambiará de inmediato. Ustedes están plantando las semillas de la disciplina en este momento, pero no espere que un árbol crezca de la noche a la mañana. Great explanation, Jeff. Could you now tell us what the difference between disciplining and punishing a child? Is spanking an effective form of discipline? Buenísima explicación, Jeff. Y ahora, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre disciplinar y castigar a un hijo? ¿Son las nalgadas una forma de efectiva de disciplina? Yeah, so although sometimes the words disciplining and punishing are used the same, they are very different. As I described in my last answer, the goal of discipline is to teach or guide your child how to act in certain situations. Discipline should make sense to a child. It should have something to do with what he or she has done wrong. Discipline helps a child feel good about himself or herself while being given the chance to correct mistakes, and it puts the children in charge of their actions. Discipline is a positive learning experience that sets behavioral limits and guidelines to lead children to and through adulthood. The idea is to allow the child to progress from parental discipline to self-discipline. In order for this to happen, your goals as a parent should be to teach your child how to achieve goals for themselves, and then lead your child to self-discipline so they will behave properly without your guidance, and help your child develop a sense of pride and pleasure when they do what is right. In contrast, punishment only tells children that they are bad. It does not tell children what they should do instead. So punishment may not make sense to the child. Punishment causes children to focus their tension and anger toward an unfair adult rather than on learning to be responsible for their own actions. The key difference is that discipline teaches and punishment installs fear or anger. Aunque a veces las palabras disciplinar y castigar se usan de la misma manera, son muy diferentes. Como describí en mi última respuesta, el objetivo de la disciplina es enseñar o guiar a su hijo a cómo actuar en ciertas situaciones. La disciplina debe tener sentido para un niño. Debería tener algo que ver con lo que él o ella ha hecho mal. La disciplina ayuda a un niño a sentirse bien consigo mismo, al tiempo que le da la oportunidad de corregir errores y pone a los niños a cargo de sus acciones. La disciplina es una experiencia de aprendizaje positiva que establece límites y pautas de comportamiento para guiar a los niños hacia y a través de la edad adulta. La idea es permitir que el niño progrese de la disciplina paterna a la autodisciplina. Para que esto suceda, sus objetivos deben ser enseñarle a su hijo cómo alcanzar metas por sí mismo, guiar a su hijo a la autodisciplina para que se comporte correctamente sin su guía y ayudarle a su hijo a desarrollar un sentido de orgullo y placer cuando hace lo que es correcto. Por el contrario, el castigo solo les dice a los niños que son malos, no les dice a los niños lo que deben hacer en su lugar. Por lo tanto, el castigo puede no tener sentido para el niño. El castigo hace que los niños centren su atención y enojo hacia un adulto injusto en lugar de aprender a ser responsables de sus propias acciones. La diferencia clave es que la disciplina enseña y el castigo infunde miedo o ira. And in regard to spanking, I remember that teaching is at the heart of all discipline. Spanking does not teach your child anything about why their behavior is unacceptable. It only teaches that physical violence is an appropriate way to resolve conflicts. Also, because we are not teaching any acceptable behaviors by spanking, negative behaviors often frequently reoccur. As a parent, it is to your advantage to learn how to discipline your child without resorting to punishment or force. Again, take spanking for example again. Given that the intent of spanking is to cause your child pain, injuries can easily happen. Not only is it too easy to misjudge the amount of physical pain you are inflicting, it's also easy to lose control when you're angry. Again, children learn from being spanked that it's sometimes okay to hurt others, and that it's okay to hit when you are angry. And as your child grows older and loses their fear of you and becomes stronger physically and intellectually, and the physical punishment will have little effect on their actions. Your parental influence will be weak if their only motivation is to avoid punishment. If, however, their motivation from the beginning is to please you and learn from you and grow, They will look to you for guidance and will want to be well-behaved kids. Y con respecto a las nalgadas, recuerde que la enseñanza está en el corazón de toda disciplina. Las nalgadas no le enseñan a su hijo nada acerca de por qué su comportamiento es inaceptable. Solo enseña que la violencia física es una forma adecuada de resolver conflictos. Además, porque no estamos enseñando ningún comportamiento aceptable por medio de las nalgadas, los comportamientos negativos se repiten con frecuencia. Como padre, es ventajoso para usted aprender a disciplinar a su hijo sin recurrir al castigo o a la fuerza. Tomemos de nuevo como ejemplo las nalgadas. Dado que la intención de las nalgadas es causarle dolor a su hijo, las lesiones pueden ocurrir fácilmente. No solo es demasiado fácil juzgar mal la cantidad de dolor físico que está infligiendo, sino que también es fácil perder el control cuando está enojado. Una vez más, los niños aprenden de las nalgadas que a veces está bien lastimar a los demás y que está bien golpear cuando se está enojado. Y a medida que su hijo crezca y le pierda el miedo a usted y se fortalezca física e intelectualmente, el castigo físico tendrá poco efecto en sus acciones. Su influencia paterna será débil si su única motivación es evitar el castigo. Sin embargo, si su motivación desde el principio es complacerle y aprender y crecer, lo buscarán para guiarlos y querrán ser niños bien portados. Thank you, Jeff. All of the information is so informative for our listeners. And why don't we take a quick break before continuing with the questions? Gracias, Jeff. Todo esto es muy informativo para nuestros radioescuchas. Para cualquier pregunta sobre la comunicación efectiva y la disciplina positiva, por favor, llámenos al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa. Los jóvenes y la educación aquí en Radio Santana 104.7 FM. Gracias por seguir sintonizando ese Radio Santana. Seguimos con el doctor Jeff Leyland, coordinador en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Let's continue with the questions, Jeff. What can parents do when they have communication problems with their child due to language barriers? Do the strategies change as the child grows? ¿Qué pueden hacer los padres cuando tienen problemas de comunicación con sus hijos debido a la barrera del idioma? ¿Cambian las estrategias a medida que el niño crece? This is a difficult question and one that will be hard for a parent to deal with independently. The first step is to take a breath and slow down. When communication becomes hurried or desperate, we tend to focus on the conflict or the problem. We lose focus of the big picture or the emotions behind the communication. When we slow down our communication, children are less likely to be defensive and more likely to share what you would like for them to share with you. Remember to also use those basic effective communication skills like active listening and empathy. They will help open the lines of communication. I also encourage parents to try to get their children to clarify the communication as best as possible. The best way to do this is to ask questions. The questions that you ask should be generally positive. So positive questions usually lead to positive answers, whereas negative questions usually lead to children to negative answers. For example, this would mean not just saying, I don't understand that, but saying, tell me more about what this is, or saying something like, I'm not sure I know what you are saying. Can you help me understand? If the topic of conversation is really important or talking about it is not helping, you can always ask your child to draw or write what they are trying to convey. This can help to clarify the message. Esta es una pregunta complicada y una que será difícil de manejar para un padre de forma independiente. El primer paso es respirar y calmarse. Cuando la comunicación se vuelve apresurada o desesperada, tendemos a centrarnos en el conflicto o problema. Perdemos el enfoque del panorama general o de las emociones detrás de la comunicación. Cuando ralentizamos nuestra comunicación, es menos probable que los niños se pongan a la defensiva y es más probable que compartan lo que a usted le gustaría que compartieran. Recuerde también utilizar esas habilidades básicas de comunicación efectiva, escuchar activamente y la empatía. Esto lo ayudará a abrir las líneas de comunicación. También animo a los padres a que intenten que sus hijos aclaren la comunicación lo mejor posible. La mejor manera de hacerlo es haciendo preguntas. Pero asegúrese de hacer preguntas positivas en general. Este tipo de preguntas conducen a respuestas positivas, mientras que las preguntas negativas generalmente conducen a los niños a dar respuestas negativas. Por ejemplo, esto significaría no solo decir, no entiendo eso, sino decir, cuéntame más sobre qué es esto. O también pueden decir, no estoy seguro de lo que estás diciendo, ¿puedes ayudarme a entenderlo? Si el tema de conversación es realmente importante o hablar de él no ayuda, puede pedirle a su hijo que dibuje o escriba lo que está tratando de transmitir. Esto puede ayudar a esclarecer el mensaje. Another strategy is to use technology to assist you. There are several real-time translating applications that are free to use from the App Store. The one I like to use is called Speak and Translate. It allows your child to speak into the phone and their words are translated instantly. Just remind your child to speak slowly and simply for the best results. If you or your child gets frustrated or angry during the communication process, start over. This can be done with a deep breath or saying that you will talk later with your child. If the topic of conversation is really important or talking about it is not helping, again, you can ask your child to draw or write what they're trying to convey. This, again, will help to clarify the message. If your communication across languages is leading to frustration, anger, or conflict on a regular basis, it may be time to seek out support for your challenges. This may be asking a family friend who may speak a language with more fluency for help. You may also be able to find a community liaison at a local GGUSD school to help. In addition, the Orange County Healthcare Agency also offers some language support for parents to better communicate with their children. This is especially true when your child is having a difficult time behaving. The best way to reach them is by calling OC Links or 855-625-4657. The good part about this general method for communication is that it can be used with children of almost any age. However, some modifications will help, say, if you're talking with a young child as opposed to a teenager. Otra estrategia es utilizar la tecnología para ayudarle. Hay varias aplicaciones de traducción en tiempo real que se pueden utilizar gratuitamente en la tienda de aplicaciones. La que me gusta usar a mí se llama Speak and Translate, lo que quiere decir habla y traduce. Su hijo podrá hablarle directamente al teléfono y sus palabras se traducirán al instante. Solo recuérdele a su hijo que hable despacio y con sencillez para obtener los mejores resultados. Si usted o su hijo se sienten frustrados o enojados durante el proceso de comunicación, comience de nuevo. Esto se puede hacer respirando profundamente o diciendo que hablará más tarde con su hijo. Si el tema de conversación es realmente importante o hablar de él no ayuda, puede pedirle a su hijo que dibuje o escriba lo que está tratando de decir. Esto, nuevamente, puede ayudar a aclarar el mensaje. Si su comunicación a través de idiomas está provocando frustración, ira o conflicto de forma regular, puede que sea el momento de buscar apoyo. Por ejemplo, podría pedir ayuda a un amigo de la familia que hable un idioma con más fluidez. También, si es posible, puede buscar un relacionista comunitario en una escuela local del GGUSD para que lo ayude. Además, la Agencia para el Cuidado de la Salud del Condado de Orange también ofrece apoyo en algunos idiomas para que los padres se comuniquen mejor con sus hijos, especialmente cuando su hijo tiene dificultades de comportamiento. La mejor manera de comunicarse con la agencia es llamando a OC Links o al 855 625-4657. Lo bueno de esta forma general de comunicación es que se puede utilizar con niños de casi todas las edades. Sin embargo, algunas modificaciones ayudarán a decir si está hablando con un niño pequeño en lugar de con un adolescente. Adolescence can be a tough time. What is your best advice for parents to handle teen dilemmas? La adolescencia puede ser un momento difícil. ¿Cuál es tu mejor consejo para que los padres manejen los dilemas de los adolescentes? Yeah, adolescence is a very difficult time for parents and teens. During this period, teens are undergoing dramatic changes. In addition to the biological changes of puberty, they experience cognitive changes that allow them to think more abstractly and independently. They become increasingly focused on friends, and as they seek greater independence, they often come into conflict with parents. As we spoke about already, when conflict or a dilemma occurs, it will be especially important to remember the use of effective communication. I'll share next about a few strategies that can help parents to navigate dilemmas in general. First, be available for your children. Notice times when your kids are most likely to talk. So, for example, is it at bedtime? Is it before dinner? In the car? And be available. Also, start the conversation. It lets your teens know that you care about what's happening in their lives. And then also learn about your children's interests. For example, their favorite music and activities, and show interest in them. You can even find time each week for a one-on-one activity with each child and avoid scheduling other activities during that time. Also, next, let your kids know you're listening. When your children are talking about concerns, try to stop doing whatever you're doing and listen. And again, express interest in what they're saying without being too intrusive. And then also it helps to repeat what you've heard them say to ensure that you understand them correctly. La adolescencia es una época muy difícil para los padres y los adolescentes. Durante este periodo, los adolescentes están experimentando cambios dramáticos. Además de los cambios biológicos de la pubertad, los adolescentes experimentan cambios cognitivos que les permiten pensar de forma más abstracta e independiente. Ellos se centran cada vez más en los amigos, y a medida que buscan una mayor independencia, entran en conflicto con los padres de manera frecuente. Como ya hemos comentado, cuando ocurre un conflicto o dilema, será especialmente importante recordar de utilizar una comunicación efectiva. A continuación, hablaré sobre algunas estrategias que pueden ayudar a los padres a navegar los dilemas en general. Primero, esté disponible para sus hijos. Fíjese en los momentos en los que sus hijos son más propensos a hablar, como por ejemplo, a la hora de acostarse, antes de la cena o en el coche, y esté disponible. Inicie la conversación. Les permite a sus hijos saber que usted se preocupa por lo que está sucediendo en sus vidas. Infórmese sobre los intereses de sus hijos, por ejemplo, su música y actividades favoritas, y muestre interés en ellos. Incluso puede encontrar tiempo cada semana para una actividad individual con cada niño y evitar programar otras actividades durante ese tiempo. Después, hágale saber a sus hijos que los está escuchando. Cuando sus hijos hablan de sus preocupaciones, deje de hacer lo que esté haciendo y escúchelos. De nuevo, exprese interés en lo que dicen sin ser intrusivo. Y repita lo que los ha escuchado decir para asegurarse de que los entiende correctamente. And you also want to respond in a way your child will hear. So soft and strong reactions. Kids will tune you out if you appear angry or defensive. So express your opinion without putting down theirs. Acknowledge that it's okay to disagree. You want to resist arguing about who is right. Instead, say things like, I know you disagree with me, but this is what I think. Focus on your child's feelings rather than your own during your conversation. And finally, remember to ask your child what they may want or need from you in the conversation, such as do they need advice or simply listening or help dealing with feelings or help them solving a problem. Also, kids learn by imitating. Again, most often, they will follow your lead in how you deal with anger, solve problems, and work through difficult feelings. To realize that your child may test you by telling you a small part of what is bothering them, listen carefully to what they say and encourage them to talk, and they may share the rest of the story with you. Y también usted querrá responder de una manera que sus hijos escuchen. Hay que suavizar las reacciones firmes. Los niños los ignorarán si parece enojado o a la defensiva. Exprese su opinión sin menospreciar la de ellos. Reconozca que está bien estar en desacuerdo. Resista discutir sobre quién tiene razón. En lugar de eso, diga, sé que no estás de acuerdo conmigo, pero esto es lo que pienso. Concéntrese en los sentimientos de su hijo en lugar de los suyos durante su conversación. Y finalmente, recuerden preguntarle a sus hijos qué es lo que quisieran o necesitan de usted en una conversación, como consejos, simplemente escuchar, ayudar a lidiar con los sentimientos o ayudar a resolver un problema. También recuerden que los niños aprenden imitando. La mayoría de las veces seguirán su ejemplo en la forma en que lidian con la ira, resuelven problemas y resuelven sentimientos difíciles. Finalmente, recuerden darse cuenta de que sus hijos pueden ponerlo a prueba diciéndole una pequeña parte de lo que les molesta. Escuche atentamente lo que dicen, anímelos a hablar y es posible que le compartan el resto de la historia. Thank you, Jeff. Those are all great strategies. Let's take another quick break before continuing with the questions. Gracias, Jeff. Todas esas son muy buenas estrategias. Recuerden, para cualquier pregunta sobre la comunicación efectiva y la disciplina positiva, la comunicación efectiva y la disciplina positiva, llámenos al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de continuar? No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana 104.7 FM. Gracias por seguir sintonizando ese Radio Santana. Seguimos con el doctor Jeff Leyland, coordinador en la Oficina de Educación Especial en el GGUSD. Jeff, what are your thoughts on time limits for video games and the internet? What does research show about too much video game time and internet for children? Jeff, ¿qué opinas de los límites de tiempo para los videojuegos o el internet? ¿Qué muestran las investigaciones sobre el exceso de tiempo dedicado a los videojuegos o el internet para los niños? Yeah, Maria, according to the latest research, today's children are spending the average of 7 hours a day on media devices. This is including televisions, computers, phones, and other electronic devices. To help kids make wise media choices, parents should monitor their media use. Parents can make use of established rating systems for shows, for movies, and games to avoid inappropriate content, such as violence or explicit sexual content, or glorified tobacco and alcohol use. Studies have shown that excessive media use can lead to attention problems, difficulties in school, sleep and eating disorders, and obesity. In addition, the internet and cell phones can provide platforms for illicit and risky behaviors. By limiting screen time and offering educational media in non-electronic formats, such as books and magazines and board games, and watching television with their children, parents can help guide their children's media experience. Putting questionable content into context and teaching kids about advertising contributes to their media literacy. A helpful idea is to establish screen-free zones at home by making sure that there are no television, computers, or video games in children's bedrooms, and by turning off the TV during dinner time. Children and teens should engage with entertainment media for no more than 1 to 2 hours per day, and that should be high quality content. It is important for kids to spend time on outdoor play, reading, hobbies, and using their imaginations in free play. Television and other entertainment media should be avoided for infants and children under the age of two. A child's brain develops rapidly during these first years, and young children learn best by interacting with people and not screens. Según las últimas investigaciones, los niños de hoy en día pasan un promedio de 7 horas al día en dispositivos multimedia, incluyendo televisores, computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Para ayudar a los niños a tomar decisiones sabias sobre los medios de comunicación, los padres deben supervisar su uso. Los padres pueden hacer uso de los sistemas de clasificación establecidos para programas, películas y juegos para evitar contenido inapropiado, como la violencia, el contenido sexual explícito o consumo glorificado del tabaco y el alcohol. Los estudios han demostrado que el uso excesivo de los medios de comunicación puede provocar problemas de atención, dificultades escolares, trastornos del sueño y de la alimentación y obesidad. Además, el Internet y los teléfonos celulares pueden proporcionar plataformas para conductas ilícitas y riesgosas. Al limitar el tiempo frente a la pantalla y ofrecer medios educativos y formatos no electrónicos, como los libros, revistas y juegos de mesa, y ver televisión con sus hijos, los padres pueden ayudar a guiar la experiencia mediática de sus hijos. El poner en contexto el contenido cuestionable y enseñar a los niños sobre la publicidad contribuye a su alfabetización mediática. Una idea útil es establecer zonas libres de pantallas en casa, asegurándose de que no haya televisores, computadoras o videojuegos en las habitaciones de los niños y apagando el televisor durante la cena. Los niños y adolescentes deben interactuar con los medios de entretenimiento durante no más de 1 o 2 horas al día. Eso debe ser contenido de alta calidad. Es importante que los niños pasen tiempo jugando al aire libre, en la lectura, pasatiempos y usando su imaginación en el juego libre. La televisión y otros medios de entretenimiento deben evitarse para bebés y niños menores de 2 años. El cerebro de un niño se desarrolla rápidamente durante estos primeros años y los niños pequeños aprenden mejor interactuando con las personas, no con las pantallas. And before we end today's show, what are your final suggestions for our parents on this topic? Y antes de terminar nuestro programa de hoy, ¿cuáles son tus sugerencias finales para nuestros padres sobre este tema? So being a parent is one of the most rewarding jobs you'll ever have in your life. It's also one of the most difficult. It is generally expected that parents automatically know how to guide their children, but that is just not true. Successful parents are made, not born. Effective discipline techniques for successfully raising well-behaved kids can be learned and are uncomplicated enough to adapt to the parenting styles of different people and to different children. The most important aspects of a parent's approach are that the parent, A, knows the difference between discipline and punishment and chooses discipline over punishment. B, is consistent. And C, praises their child when they are doing something right. Remember also to be really there for your children by using effective communication. Also, remember that you don't have to navigate parenting alone. There are various community agencies that can help with any problem that you may have. Even your school has resources that can help with questions that you may have about parenting. Again, a great resource is, if you're not quite sure where to look, is to call OC Links or 855-625-4657. Ser padre es uno de los trabajos más gratificantes que tendrá en su vida. También es uno de los más difíciles. Por lo general, se espera que los padres sepan automáticamente cómo guiar a sus hijos, pero eso no es cierto. Los padres exitosos se hacen, no nacen. Se pueden aprender técnicas de disciplina efectiva para criar con éxito a niños que se comportan bien, y son lo suficientemente sencillos como para adaptarse a los estilos de crianza de diferentes personas y a diferentes niños. Los aspectos más importantes del enfoque de un padre es que el padre, A, conozca la diferencia entre la disciplina y el castigo y elija la disciplina sobre el castigo, B, sea consistente y C, elogie a su hijo cuando está haciendo algo bien. Recuerde de estar realmente allí para sus hijos mediante el uso de una comunicación efectiva. También recuerde que no tiene que afrontar solo la crianza de los hijos. Hay varias agencias comunitarias que pueden ayudarle con cualquier problema que usted pueda tener. Incluso la escuela de sus hijos tienen recursos que pueden ayudarlo con las preguntas que pueda tener sobre la crianza de los hijos. Y una vez más, un buen recurso si no sabe muy bien dónde buscar es OC Links o 855-625-4657. La disciplina no es lo mismo que el castigo. La disciplina tiene que ver más con la enseñanza y implica enseñar a su hijo lo que está bien y lo que está mal, cómo respetar los derechos de los demás y qué comportamientos son aceptables y cuáles no, con el objetivo de ayudar a desarrollar que un niño se sienta seguro y amado, que tenga confianza en sí mismo y que sea autodisciplinado y que sepa cómo controlar sus impulsos y que no se frustre demasiado con el estrés normal de la vida cotidiana. Como padres, nuestro objetivo es responderles a nuestros hijos en vez de reaccionar ante ellos. Agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jeff Leyland. Gracias por participar en este programa de radio y contestar nuestras preguntas. Esperamos volver a tenerte en nuestro programa. We'd like to th thank our guest speaker today, Dr. Jeff Leyland, for being with us today. Thank you for participating in our radio show and answering our questions. We hope to have you as a guest on our show again. Maria, happy to be here today. And special thanks to all the parents out there, because I know it is not easy sometimes, but you all do a wonderful job. María, fue un gusto estar aquí. Quiero agradecer en especial a todos los padres que nos escuchan, porque no es fácil lo que están haciendo, pero lo están haciendo bien. Los esperamos el lunes 7 de abril a las 11 de la mañana para abordar el tema el acoso y la prevención del acoso cibernético. También les pedimos que nos acompañen para la Feria de Recursos de Verano para las Familias el lunes 7 de abril a las 5:30 a 7 de la noche en el gimnasio de la Escuela Secundaria Garden Grove, localizada en el 11271 Stanford Avenue. Habrá docenas de agencias comunitarias en la feria compartiendo información sobre sus actividades de verano gratuitas o de bajo costo, al igual que espectáculos en vivo y rifas. Esperamos verlos allí. Expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Para cualquier pregunta, favor de llamar al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 714-663-6084. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por escuchar y que pasen una buena tarde.